Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. La mente de un niño que descubre palabras nuevas e inventa idiomas híbridos, como escuchar la música que calma, seguir los pasos de una danza, perdurar en un poema o quedar inmortalizado en una fotografía. Así llega la madrugada, como un limbo que nace y vuelve a nacer. Semana, Limbo sobrevoló las noches, comenzando por el lunes, conociendo la historia y la filosofía de La Poderosa. Además, el mono cuentero enlatado nos llevó al centro del sueño y conquistó la libertad. El martes rojo, Bip Bip, recibió la visita del 3J y sus vinilos, y Limbo fluyó entre sonidos y palabras. El miércoles, con el puño en alto, disfrutamos de la tercera y última parte de la entrevista a la creadora e investigadora sonora Mene Sabasta Alsina para nuestra sección La Puerta Secreta. El jueves volamos hacia Corina Lawrence, quien se contó en primera persona y nos presentó temas de su disco Apurar la Primavera. Y abrimos nuevamente La Puerta Secreta para revisitar 32 escalones, la obra de Sol Rezza. Y esta noche que promete viernes y que se escabulle entre los auriculares para salir en vivo por el aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com, siendo la 1 y 10 AM, nos subimos al limbo con el equipo dispuesto a comenzar este vuelo número 226. Y tenemos en la operación técnica la sorpresa, que nos estamos conociendo recién ahora, Manuel Gutiérrez. Sos como pariente mío, no sé, ponele, capaz. Bueno, bienvenido al vuelo de Limbo Viernes. Y a mi derecha, como siempre, la fiel y leal Mecha Carrizo en la co-conducción, producción, musicalización. Y me estoy olvidando de algo más. Y coordinación de aire, claramente. Mecha, buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, Marioneta. coordinación de aire que hoy vamos a hacer, vamos a ver cómo improvisamos, porque al tener un operador nuevo vamos y venimos. Sí, volando. Como claro, Limbo. Vamos volando con el búho. Último vuelo en vivo de este limbo hermoso que se quiere escapar. No, me parece a mí. No se quiere escapar. ¿Qué quiere? Está fluyendo, como fluyó cada viernes. Sí, fluyó cada noche, cada viernes. Y bueno, tiene que seguir fluyendo, se tiene que ir, no hay que dejarlo, no hay que atarlo, Mecha. El búho de Limbo se encuentra en este momento en el estudio tribal de la calle Lambaré 873. Estamos transmitiendo en vivo, firmes hasta las 2 de la mañana de este viernes, súper especial para nosotras. Como todos los viernes vamos a tener una comunicación telefónica relacionada a la movida cultural. Sí. Vamos a cerrar el programa con Le Freak Selector, como siempre. Bien, como siempre. Roque Méride, vamos a ver eventos de Tu GPS, sí. Marileta. Muchísima música a modo de expresión, ni más ni menos. Tenemos un teléfono para que te comuniques con nosotras, 4866-1095, un Facebook en donde nos encontrás como Limbo, y si nos querés visitar online y nos querés escuchar online también, limboalaire.weebly.com. Como decimos siempre, muchas vías de comunicación para que estés en contacto con nosotras, las limberas de los viernes, y llamanos al 4866-1095. ¿Por qué? Porque tenemos un regalo muy especial que nos hace una amiga escritora que se llama Magdalena Biota, y nos regala su libro, su primer libro, se llama Personas, y ella lo quiere compartir con todos los oyentes de Limbo, así que quien se lo quiera ganar. Es más, yo lo vine leyendo en el colectivo. ¿Ahora? Sí, ya lo leí igualmente, pero no importa, vine en el colectivo leyéndolo. Y bueno, es una lectura tan linda que fluye como un colectivo. ¿Cómo se llama el libro? Personas. Buenísimo. Tengo música para empezar este programa. Puede ser genial, Mecha. ¿Cómo corresponde? En forma de adivinanza. Dale. Bueno, nació un día como hoy, 18 de diciembre del año 1943. Sí. Guitarrista, cantante, actor, se podría decir, compositor y productor. Sí. Forma parte de la banda más conocida del mundo desde el año 1962 hasta la fecha. Declaró que nunca escuchó los discos de Mick Jagger. ¿Cómo? ¿Qué? Así nomás lo dijo. A ver, dijo que se esfinó las cenizas de su padre. Ah, ya está. Y que le gustaría que sus hijas hagan lo mismo con él. Okay. El día que le toque partir. Claro. Lo describieron como el arquetipo del guitarrista de rock, genio perezoso, inimputable hacedor de riff, arquitecto de un sonido copiado en el mundo entero, sobreviviente de todos los excesos de todo tipo de droga. Ya me imagino. Eso está claro. Igualmente, lo recontra queremos. Le mandamos un besito grande, sí. Y un feliz cumple. Y no vamos a poder ir a verlo cuando vengan ahora en febrero. Porque no tenemos. Porque somos pobres. Así que lo vamos a ver por la televisión, como siempre, por YouTube. Just as wicked as it seems. Late. Llamanos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. ¿Dónde va? Sí, repetimos, Limbo viernes, Limbo, el último Limbo al aire en vivo de los viernes, Mecha. Así que vamos a disfrutarlo como si fuese el primero, ¿o no? ¿Te acordás el día que vinimos las dos solitas? Yo te juro, no, sí, me acuerdo, estaba remuerta de nervios. La tribu es un lugar en el cual quise estar siempre y estar acá sentada, fue, el primer día fue como, no sé, me morí prácticamente. Yo tuve las dos sensaciones, el día que vine a coordinar el aire, a Cristian Estrella, que estaba con vos y bueno, y con todas las demás personas que venían. Ese día dije, qué bueno, estoy en la tribu. Sí. Y después cuando me vine a sentar acá con vos, dije, de nuevo, qué bueno. Fue como empezar otra vez. Estoy en la tribu. Y así es. Así que fue un año de novedades para nosotras. Novedades muchísimas como novedades. Seguramente como las que tenés preparadas ahora para comentarnos. Hay una novedad súper interesante. Se estuvo comentando acá en la tribu en varios de los programas. El 29 de diciembre se conocerá el veredicto por la tragedia de Once. Sí. Bueno, coincidimos en que más que una tragedia podría denominarse masacre o crimen social. Sí, la novedad es que esta semana se desarrolló la última de las 137 audiencias del juicio. Sí. El Tribunal Oral Federal número 2, integrado por los jueces Jorge Tazara, Jorge Gorini, Rodrigo Jiménez Uriburu y Ana D'Alessio en calidad de jueza sustituta, informó que el 29 de diciembre se va a conocer la lectura del veredicto. En pocos días entonces sabremos la resolución de los jueces que evaluaron los argumentos de las partes, las pericias contables, técnicas y médicas para determinar las causas del choque del tren Chapa 16 contra la terminal ferroviaria de Once el día 22 de febrero del año 2012. El incidente que, como todos sabemos, dejó 789 personas heridas y 52 muertos. El juicio se inició el 13 de marzo del 2014, llevó más de 20 meses y el 29 de diciembre se conocerá el veredicto. La tribu siempre presente. Sí, siempre presente. y es importantísimo cuando llegue esta fecha y se conozca, bueno, cómo se va a resolver este caso. ¿Qué más, Mecha, en este viernes que no tiene Roquemerides, pero si no tiene Roquemerides, tiene novedades? Una novedad que me llamó la atención, pero porque me gusta y obviamente a vos también, este miércoles salió a la venta en toda la Argentina una edición súper especial del concierto que el Indio Solari dio en La Plata. Ajá. Una película que ya se pudo ver en casi todos los cines del país. Y a apurarse, chicos, porque serán solo 30.000 las copias que se van a distribuir de Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, el concierto. Sí. El box set o caja, no sé cuál te gusta a vos. Caja, ahí va. Incluye dos CDs, sí, en estéreo con la banda sonora, además de dos DVDs y un librito con fotos del show de aquel diciembre de 2008, según informa Redonditos de Abajo. Así que todos felices y contentos con el nuevo regalito que sí, varios le van a pedir a Papá Noel. Sí, hay gente que le gustan estas cajas con todas estas sorpresas. Y hay gente que no. Que va corriendo, o sea, sí, que se gasta fortuna. Sí, sí, sí, hay gente que sí, que se vuelve loca y están directamente en la puerta esperando antes que abra el comercio para poder comprarlo. Yo prefiero escucharlo de la manera más clásica. No me traigas una caja con todas esas cosas. La creo que va por el lado de... el coleccionista. El que le gusta coleccionar. Y así. Que vas a la casa y te muestra la biblioteca con la caja de Spinetta, la caja de los Beatles, todo. Ojo, me gusta llegar a una casa y que esté lleno de esas cajitas. Sí, está bueno. Me gusta disfrutar de eso, pero no sé si gastaría la cantidad de fortuna que sale comprar algo de eso. Ponele. La plata va y viene, la música siempre queda. Tengo otra novedad, pero ¿por qué? Porque Radio La Colifata despide el año. Le mandamos un beso enorme a los compañeros de Radio La Colifata. Mañana, sábado 19 de diciembre, a partir de las 2 de la tarde, los Colifatos queridos estarán despidiendo el año. Acércate, lleva tu música, tu arte, tus ganas de estar y todo lo que quieras compartir con la gente de Radio La Colifata el día de mañana, por la tarde, tempranito. Es un festival abierto a toda la comunidad, toda. Nos esperan a todos nosotros, a vos que estás del otro lado. Esta despedida, por supuesto, es en el Hospital Borda, sí, que queda en Ramón Carrillo 375. El puente lo haces vos, el puente lo hacemos nosotros, así que ellos quieren compartir esta invitación. Y tenemos una invitación de Roberto y del Pibe Orquesta. Roberto y el Pibe Orquesta. ¿Qué es Roberto y el Pibe Orquesta? Hola, te invitamos el día 19 acá en La Colifata. Si querés venir, vení con amigos, nietos, esposas, todos los que quieran venir acá. El 19 de diciembre a las 14 horas estamos acá. Chao, hasta luego. Step it from the Rasta man scene. I beg your favor with your height and queen. We kill Babylon can't come in. Cause this is strictly missing a young man scene. I say your forward, forward, forward, forward. I me say forward, forward, my brother. Forward, forward, my sister. Step it from the height and scene. Tribal war from the sea. Strictly roots, right and wine. We love up on the high time scene. And this is not a prejudice thing. Hey, well, this is not a black and white thing. Any kind of color can come. Just have some love in your heart and come. Wow. It's a big man and sense and come. Wow. With your chalice and your hammer and come. Wow. And with your Bible and your hand and come. Wow. And beg your power from the Rasta man see. Wow. And I got big jokes and skank it from the scene. 25 and Israel, they are from the scene, yo. And at the roots, they say they're from the scene. Yeah, say them they pop the scene. Some long, long, long, long step be from the Rasta man scene. You know, only the wicked Babylon can come in. Yeah, the wicked soldier man can come in. No escape in this time for the wicked man, as I would say. Long time not to want to scam by themselves. I don't want an interruption, Babylon come and want to take a lock of the set. But step be from the Rasta man scene. Can't be a new budget from the scene. Can't miss the boots and culture from the scene. Say forward from the Rasta man scene. Can't miss a Natty taking over. Melanin says I'm gonna say Natty taking over. Rasta taking over, life all over. Mangling, ling, ling, ling, life all over. Yeah! And says you don't have to pay the coming. Just be with some love in your heart and for me. Say, say, me not from the scene. Me say, say, say, from the Rasta man scene. Cause this is not a black and white thing, you know. Cause this is not a pretty destiny. Cause this is not a very shiny thing, yeah. Any color we say, say, can't call me, you know. Your pink and white and black and blue and yellow and green. Step it from the Rasta man scene, you see what I mean? Don't change all the dollars to step right. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Viernes, una nostalgia terrible porque repetimos, disfrútenos, nos estamos yendo del vivo. El 25, o sea, el viernes que viene vamos a estar en un súper especial que vamos a preparar. El especial de Navidad. Vamos a estar en forma no de me lata. Gusta decir especial de Navidad. Queda feo, especial de Navidad. Che, Mecha, recorrimos un montón de disciplinas en Limbo. Le dimos mucha bola a la música, le dimos también mucha bola a la literatura, a la poesía. Y otra de las artes que no estuvo afuera de Limbo es el teatro. Y te acordás que una vez hablamos con Marina Carrasco, que nos había contado acerca de una obra hace muchos meses, bueno, no sé tantos, pero uno piensa como que fueron un montón, porque este año fue larguísimo, fue tan intenso que fue larguísimo. Quiero volver a escuchar la voz de Marina Carrasco, que seguramente está en línea, ¿o no? Sí, acá estoy. Ay, pensé que te me habías ido, mujer, por Dios. Hola, querida. No, estaba con el celular atenta. Aquí estoy otra vez con ustedes, que me encanta. La verdad que es una buena onda. Me encanta la radio. Así que siempre, siempre atenta a ustedes, a la tribu, a Mecha, que es una gran amiga. Sí. Así que acá estoy. Sí. Hoy sabes que le estábamos hablando con Mecha y le decía, che, bueno, ya hablamos mucho de música, vamos a buscar otra disciplina. Y me dice, justo Marina está por estrenar una obra en el Teatro Cervantes y es especial para la telefónica de Limbo del viernes. ¿Cómo es eso? Contanos un poquito. Sí, en realidad no estrenamos. Es una obra que se viene dando en todo el año. Hemos recorrido casi todas las provincias de Argentina. hemos ganado algunos festivales, hemos compartido festivales con personas hermosas, Formosa, Salta, Madrid, en enero vamos a estar. Y bueno, también en el marco del Teatro del País, sí, mañana, sábado, a las 19 horas, vamos a estar con Irma, que es un trabajo que dirigí. Siempre nombro la idea de Sin Pretensiones, porque hemos empezado a trabajar en casa, yo alumbrándola con un velador, sí, me parece un poco boludo, no, naif y romántico, pero me parece que vale la pena, ¿viste? Porque mañana vamos a estar en el Cervantes, un lugar que algunos dicen, oh, claro, y bueno, así sin querer, entonces mañana gratuitamente a las 19 horas vamos a estar presentando el trabajo, que es un texto, sí, que juntas escribimos, con fotos de Mau Ramírez, son fotografías, él es fotógrafo, del Chaco, entonces hemos hecho ahí una obra, una pequeña obra, sí, y la vamos a presentar mañana en el Cervantes, así que están todos invitados, es gratuito, es lindo acompañar, está buenísimo. El grupo Manzana 44. Sí, el grupo Manzana 44, la actriz es de Neuquén, de Villa Langostura. Ella es Mariela Roa, ¿verdad? Mariela Roa, claro, trabaja en Villa Langostura, tiene un grupo que es Manzana 44. Y ella estuvo un verano en Buenos Aires y nos conocimos y me dijo, che, porque quiero que vos me dirijas, y yo le di una mano con el texto, entonces juntas y con Manzana armamos esta producción que después viajó, ¿viste? Hmm. Y entonces ahí estamos. Decíamos que esta mañana es en el Teatro Nacional Cervantes. ¿Vos ya sí, es en la sala Luisa Veil. ¿Cómo? ¿Actuaste alguna vez en el Cervantes? Actué en el Cervantes cuando era muy pequeña. ¿Y qué es eso? Con una obra que se llamaba Memoria contra Luz, con mi papá, mi mamá y con un grupo del Teatro TAF. Es un teatro de aficionados que es de Rojas, donde yo soy. Y cuando tenía, creo que 8 o 9, hemos ido con esa obra y hemos estado en la sala grande actuando, haciendo esa obra. Y ahora me encuentro otra vez con el lugar, pero en otra sala, que es Luisa Veil, que es un poco más pequeña. De todas formas, está buenísimo. La verdad que espero que sigan sucediendo estas cosas. Que el cambio no nos... Marina, okay, esta pregunta quizás sea como, no sé, muy, muy simple y quizás hasta, no sé, tonta. ¿Qué lugar ocupa el teatro en tu vida? Pensalo. No, no tengo mucho que pensar sobre eso. La verdad es que tampoco me quiero volver solemne, es un viernes para la mañana. Y la verdad es que ha sido en mí mucho, digo, no me encuentro haciendo otra cosa. No sé hacer otra cosa y me encantaría poder hacer otra cosa. Pero desde muy pequeña, por mi papá, también hoy en día encuentro que es un gusto también personal, me gusta hacerlo, creo que a pesar de ser la actuación una actividad narcisista, porque me gusta que me miren, también siento que es social, que aporta, que piensa, que se expresa, y para mí eso está buenísimo. Estás y lo siento así. ¿Ahora estás en la calle? Sí, porque acabo de terminar justamente una varieté que estamos haciendo con mis compañeros, sí, de la obra Garantía. Nos vamos en abril a Europa, una gira europea, en el marco de ningún festival, nos vamos solos. Bien. Por invitaciones de teatro. El Ministerio de Cultura nos otorgó un par de pasajes y nosotros estamos pagando otros. Entonces estamos, claro, armando una movida acá en Sísmico para poder pagar esos pasajes que nos quedan. Y escúchame, muy contento. Marina, esa movida que están haciendo, ¿va a seguir como para poder ayudar? Sigue, claro, sí, sigue en febrero, sigue en marzo, sí. El Sísmico es un espacio nuevo que queda en La Valleja 960, es un lugar nuevo, con deseosa de nuevas propuestas. Bien. En eso estamos, en armar, en conectarnos, en poder intercambiar con personas. en eso estamos. Muchas satisfacciones te dio el teatro, te sigue dando y te va a seguir dando. Y también, bueno, estás viajando por todo el mundo, la verdad, nena. Que no paraste de viajar. Me acuerdo que hace poquito fuiste al norte, no sé si fue Salta o Tucumán, no recuerdo bien. Pero perdón, ¿no te escuché lo último? ¿Fue con Irma que fuiste al norte argentino hace poquito? Nos fuimos a todos lados con Irma. La verdad que eso fue una experiencia hermosa. Estuvimos en Córdoba, en Formosa, en Salta, en Corrientes, en varios lugares. Y la verdad que hemos intercambiado con personas, porque pareciera que el teatro está, viste, un poco en la capital. Claro. La movida está acá y me encontré con otra cosa real, ¿viste? Que decís que no, que el intercambio es súper interesante también, que las propuestas, más allá de que siempre pareciera que el disparador están en algunos, como Bartí, como Cartoon, como sí. Alberto Ure, como Cristina Venegas, que uno puede hacer un pie y después poder tener su propio lenguaje, después te encontrás con personas interesantes y intercambios que están buenísimos. Hay que recorrer, hay que viajar y la verdad que eso, que hemos tenido un apoyo, no me quiero volver un poco bajada de línea ni de todo, pero no sé por qué me viene un poco muy amoroso y de mucho entusiasmo, ¿viste? El gobierno nos ha dado un lugar de avanzar, de decir sí, cree en lo que haces, que en el teatro, que hay oportunidades, que hay, viste, hay otra gente que se puede vivir, que se puede intercambiar, que está buenísimo, y espero que siga siendo así. Así que sí, esperamos que sí. Que es esperanzador y sorpresivo para mí. Lo cuento un poco, tal vez parece medio naif, pero no sucede y me sucedió a mí muy, muy amorosamente, sorpresivamente. Marina, es hermoso tu testimonio, la verdad que como que, no sé, se te escucha y dan ganas de, bueno, sí, obviamente, de creer, de apostar y de seguir la línea que uno considera que es la correcta. Vamos a recordar entonces, este sábado, o sea, mañana a las 19 horas, Irma en el Teatro Nacional Cervantes, dentro del marco Teatro del País. Y la entrada es gratuita, así que gente, teatro gratis, de buena calidad, acompañen a los artistas argentinos y de todo el país. No solamente, como decías vos, no solamente todo muere acá en Buenos Aires. Teatro bueno viene de Rojas. Así que te agradecemos un montón esta comunicación telefónica. Te mandamos un abrazo gigante y como siempre, bueno, estás con nosotras y vas a estar siempre en sus corazones. Celebramos todo el año de teatro que hiciste porque te apoyamos siempre, te vamos a seguir apoyando, te contactás con nosotros cada vez que nos quieras contar algo nuevo, eso ya lo sabés, no cabe duda. Opino lo mismo que Marina y la entrada es libre y gratuita hoy y por siempre en un teatro como el Cervantes y en un centro cultural Kirchner o en cualquier tipo de teatro del Estado. Tiene que ser así. Sí. Y no tiene que haber dos o tres obras por año. Tiene que haber miles como se están haciendo hasta ahora porque se tiene que apostar al teatro independiente, a los nuevos actores o a los viejos actores que tal vez no son tan conocidos porque bien, siempre estuvieron en el under y no sabemos si ellos quieren ser conocidos popularmente, claro, o no. Claro. Hay gente que le gusta estar siempre en el under y otra gente que tiene ese deseo y tal vez sí, todavía no se le dio la posibilidad. Claro. Sí, no, me parece que eso es, digo, no fue magia, ¿no? Quiero decir, no importa el under, lo real es en hacer, en poder estar y pertenecer a lo que uno realmente quiere ser. Después los títulos y el lugar donde uno ocupa se lo va haciendo con sus posibilidades, con sus necesidades. Yo creo que el éxito está en permanecer en lo que uno quiere hacer, claro, en hacer lo que uno quiere. Ustedes me encantan, me ayudaron, sí, a mí me parece súper amoroso, me da valor, me hace sentir que pertenezco y lo agradezco muchísimo. Yo estoy Marina, muy encantada, estoy muy contenta, fue un lindo año para mí y les agradezco un montón y me encanta, tienen que seguir porque son hermosas. Genia del mundo, te vamos a invitar a bailar una cumbia que está sonando ahora. Vamos, dale, baila todo y seguí con el teatro grosa total, te mandamos un abrazo gigante. Gracias, beso. Beso, beso. Vamos a bailar. Beso. on that gypsy rock, non-stop, cumbia, hip-hop, playing for the cats, rocking tags at the bus stop, been in Bogota just about a week, creating with the modern at the family as we speak, and got that clave, kick slap, booty shaking, boom back, constantly creating mass, professor leave the ill track, letting this music take roots all new heights, dropping vocals, peanut butter, then I'm back on the fly, yeah, it's the cumbia, TikTok, gypsy rock, hip-hop, MDC and APC, they make the city non-stop, Columbia is beautiful, the show with math up. We're jamming straight through the darkness till we reach the light above. It's the dub rock, a two-step, Pedro on the drum set, Fester on the knobs, making sound swing so wet. Trusted in my struggle each and every day. This music is my meditation, it's the way I play. It's the gypsy rock, non-stop, cumbia, hip-hop, freestyle session, learning lessons till the sun drop. Reyes on the lick, and it sounds so sweet. Now take a minute to relax and enjoy the beat. La brújula de las estaciones. Estación de Boussole.

entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo en los auriculares. Abrí tu GPS y salí. Limbo. El fin de semana comienza, ya está comenzando, y por eso el GPS ya está abierto para darte las coordenadas para que puedas armarte tu fin de semana y también algunos días de la semana, ¿por qué no? Empezamos, Mechita, ¿te parece? ¿Estás preparada? Sí, tengo lápiz y papel. Bien, me gusta la antigua. Entonces, te doy el changüí hoy para que descanses y mañana, sábado 19 de diciembre, a las 20:30 horas, vayas al CCK, al Centro Cultural Kirchner, para que vayas a ver todo. Julián Galay nos invita a todo. ¿Qué es todo? Es una obra multidisciplinaria basada en un texto intimista escrito en circunstancias extraordinarias. Es una creación escénico-musical que reflexiona sobre el tiempo, los espacios y las fuerzas. De esta manera, todo se constituye a partir del tríptico música, texto e imagen. ¿Te copa, Mecha? Me copa, y seguro la entrada es libre y gratuita. Por supuesto. Ándate a Sarmiento 151. Anda un toque antes porque siempre estas cosas se llenan. Estos eventos se llenan. Y bueno, hay que estar más que nunca haciendo el aguante. Exacto. Hay una parte en la página web del Centro Cultural Kirchner en donde se pueden reservar entradas, pero dependiendo de en qué tipo de sala se desarrolle. Así que hay que estar atento a eso también. Por eso mismo. Muy bien ese dato. Vamos con Limbo volando entonces. Vale. El sábado sigue porque a las 21 horas te invito a ver el Cuarteto Cósmico y Richard Limbo. Este evento es un recomendado de nuestro compañero Cristian Estrella. Le mandamos un beso a Cristian. Así es, desde Praga, que está atento siempre a los eventos del GPS y nos manda recomendados. Así que nos esperen ellos con comida casera y ricos tragos para acompañar. Las reservas y la dirección son por mensaje privado o por mail a choclocultural@gmail.com. Entonces, esto es en Choclo Cultural, como te decía, la dirección es inbox y el evento es a la gorra, Mecha. Aguante. Aguante a la gorra. El Choclo Cultural, aguante el cuarteto, aguante lo cósmico, aguante Richard y aguante Limbo. Richard Limbo. Vamos a volar con Limbo. Muy relajado. Pero como nos gusta. Sí, comienza relajado, pero agárrate, porque Negra Tomasa comienza tranquila, pero después se pone. Y más si está acompañada de Suena Olivia. Sábado 19 de diciembre a las 21 horas, Negra Tomasa y Suena Olivia en PH Lerma 225. Acá nomás, en Villa Crespo. Exactamente. Aguante Villa Crespo porque tiene una movida cultural increíble. Y ¿sabes qué, Mecha? La entrada es libre. Y hay una barra súper amigable. Hacete amiga de la barra del PH Lerma. ¿Por qué algo me dice que este evento vos te cabe un montón? Porque son amigos y le vamos a mandar un beso grande a Martiniano, a Santiago, a Tomás, que van a estar presentándose en el PH Lerma 225, que bueno, este espacio promete, es un lindo espacio para conocer, se lo recomendamos a todos y a todas que están del otro lado. Vamos todos a escuchar a Negra Tomasa a 21 horas mañana. Dale, vamos con Limbo. A ver, lo llevamos volando, queda acá cerquita igual. Bueno, vamos volando igual. Vuela. es sábado, sigue fluyendo, el sábado no para. Traje un montón de eventos para el sábado, o sea que vas a tener que elegir. Y esto, este evento me interesa a mí, no que el resto no me interese, obviamente todos me interesan, pero este en especial porque son unos amigos, los amigos de Albert Veras. Creo que ya recordás que los traje varias veces y los sigo recomendando. Este evento que promete, la música te envuelve, las imágenes se expanden lúdicamente entre los edificios. ¿Qué pasa? Estás en una terraza y de repente miras para todos tus costados y ves a los edificios llenos de imágenes que te invitan sí o sí a que los mires. ¿Desde tu balcón se ven? Sí, se ven desde mi balcón. Por eso, bueno, a ver, está bueno desde mi balcón, pero está mejor si vas al balcón de Albert Veras, porque ahí te lo acompañan con música, en vivo. Una cosa de locos, Mecha. Es una cosa de locos. Mañana sábado 19 a las 22 horas, Albert Veras. La dirección es por privadito también, así que, y también el precio, es una información confidencial. Si te interesa lo audiovisual, la experiencia sonora al aire libre, mándale un mensaje a la gente de Albert Veras, que así como te lo dije, están en el Facebook. Y ahí te informan ellos acerca del importe de la entrada y la dirección. Estuvieron hoy y están mañana. ¿Y cuándo vamos? Mañana, porque hoy ya terminó el día. Vamos casi a ir mañana. Casi, casi. Limbo va a estar bastante apretadito mañana, ¿eh? Porque vamos a estar como locos volando de acá para allá. Que huele. No sé qué decirte. Yo voy a ir a dos o tres lugares. Bien. Que loca. Son mañana, tarde y noche. Y seguimos. Al final terminamos con este GPS el martes 22 de diciembre a las 21 horas. Los amigos de Cine en la Tribu nos invitan a ver si el inglés es que no sé si está bien lo que voy a decir. Finding Fela. ¿Es encontrando a Fela o buscando a Fela? Encontrando. Acá lo encontramos porque empezó a sonar musicalmente. Mágicamente apareció, así que si es encontrarlo, lo encontramos. Sí, sí, sí. Con la dirección de Alex Gibney. Alex Gibney examina la vida, carrera musical y relevancia cultural y política del genio del afrobeat Fela Kuti. Su activismo político y su estilo de vida poco ortodoxo lo convirtieron en uno de los músicos más controvertidos, revolucionario y pionero musical. La valentía de un hombre que se levanta en contra de un gobierno corrupto y dictatorial en la Nigeria de los años 70 y 80 demuestra el poder transformador de la música como herramienta para el cambio social y político. Y qué mejor manera de hacer la revolución que musicalmente, Mecha. A ver qué suena atrás. Fela Kuti. ¿Escuchamos? Dale, escuchemos. Water No Get Enemy. Estamos escuchando de Fela Kuti. Venite entonces al Bar La Tribu en Lambaré 873. Una entrada que es a la gorra, así que siempre buen cine de la gente, de la mano de la gente amiga de el Bar La Tribu, de Cine en la Tribu. Volamos con Limbo. Volamos y tenemos más info de el Bar de la Tribu. Aguante. Sí. Te decía que tenemos más info del Bar de la Tribu porque el domingo se va a estar desarrollando de 15 a 20 horas, sí, en Lambaré 873, acá, en este mismo lugar donde estamos ahora sentadas. Sí, la Feria de Editores, que está pensada como un espacio donde podés charlar con los que hacen libros, que te cuenten la historia del autor, te recomienden otras lecturas, discutas sobre los libros que te gustan. Sí. Lo mejor de todo es que compres con importantes descuentos. Eso creo que es lo muy más importante. Lindo. Hay un montón de cosas para venir a leer, para conversar, para encontrarse. Creo que eso es lo más lindo, encontrarse y compartir. Si querés más info, te podés meter a la web www.feriadeeditores, todo junto, feriadeeditores.com.ar. Muchas actividades para este fin de semana en toda la ciudad para que te pierdas y te encuentres con Limbo. Limbo sos vos. 4-8-6-6-4-8-6-6-10-95 4-8-6-4-0-4-8-9. Seguimos compartiendo más de lo nuevo de la queridísima Paloma del Cerro junto a Miss Bolivia. Para todas las mamitas del mundo. Reloj de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas. Porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando grandes poderes. Reloj de campana, tócame deprisa para que despierten las sacerdotisas. La que invoca el agua, la que invoca fuego, la que invoca tierra, la que invoca viento. Reloj de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas. Reloj de campana, tócame deprisa para que despierten las sacerdotisas. La que lleva ofrendas a su tierra madre, porque de sus hijas ella necesita que bailen y canten llenas de contento. Maulla el gato, lo ladran los perros. Que no te sorprenda que suene el cencerro. Que late, late y te ilumina. Lo bailo en la calle con todas las vecinas. Del corazón de Argentina pa' todas las mujeres del mundo y de América Latina. Traigo los cuatro elementos y es mi lengua que se monta al viento. Hay paloma, lléname de amor. Mi Bolivia late más allá del tiempo. Yeah, yeah, yeah. Se acabó, a la dueña se ha acabado, no se va a acabar lo demás. todo. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Dame aire, querido Manuel, porque es el último bloque de Limbo en vivo. Recordemos que el viernes que viene vamos a estar en forma de lata. No, no van a poder llamarnos como nos llamaron hoy. Pero bueno, estamos muy felices, Mecha, porque este camino, este año transitado en el aire de Radio de la Tribu, de FM La Tribu y de Radio Rueda, mezclé las dos radios, fue muy gratificante y de mucho aprendizaje. Mucho que ya lo que aprendimos y todo lo que tenemos por aprender. Falta un montón. Muchísimo. Siempre. Pero bueno, es la práctica que hacemos día a día, que hacemos cada viernes, que hacemos durante la semana, porque la producción de este programa se hace durante la semana. No lo preparamos 10 minutos antes de venir. No. Si ustedes supieran lo maniáticas que somos con este programa, estamos puntillosamente cada segundo milimetrado. Después no sabemos qué sale, pero que lo preparamos, lo preparamos. Sí, bueno, por lo menos preparado está. bueno, aprendimos un montón y queremos agradecer también mucho a la gente que está de otro lado escuchando, que nos llama o que nos felicita, no sé, por las redes, por el programa, como así lo hizo Ileana Antinori, que llamó por el libro. Ya se lo ganó. ¿Le interesó? No sé, porque estoy entre Ileana y Sol, que también llamó por el libro. Así que vamos a hacer un sorteo. Ya lo voy a hacer. Lo voy a mirar. Ya se lo ganó. Se lo ganó Ileana Antinori. Esto es muy transparente, ¿no? Un aplauso para Ileana. Te mandamos un beso. Ganadora del libro. Sí, te ganaste el libro. Yo ya lo leí, como decía recién. Así que vení a la radio, porque te lo vamos a dejar acá a nombre de Limbo Viernes. Así que vení a retirarlo durante la semana. Y bueno, y léetelo y decinos un mensaje, decinos qué te parece. Y a la gente que también le interese el libro de Magdalena, se puede contactar con ella. Magdalena Biota, escritora, poeta, profe de yoga, todo, un mundo. ¿Profe de yoga? Sí. Bueno, después le podemos pedir algunas clases en el verano. ¿Podemos ir con ella? Claro, sí, podemos ir con ella. Sí. No, déjame mandar un beso enorme. Sí. A mi mejor amiga, mi compañera, mi cómplice y todo. Bueno. Así te lo digo. Mi abuela, en el día de hoy está cumpliendo años. Y le mando un beso gigante. Yo le mando un beso gigante a mi viejo, que también cumple años. Que no lo pude ver hoy, pero bueno, ya lo voy a ver. Así que tampoco va a estar escuchando, pero no importa, se lo mando igual, el saludo. Tenemos un montón de gente para agradecer, que como ahora es súper tarde... Sí. Lo vamos a hacer en la lata, que va a venir la lata navideña. Sí, que va a venir el viernes que viene. Vamos a tener tiempo para agradecer a toda la gente que nos ayudó, nos dio una mano, sí. Nos compartió el trabajo, de alguna manera. Sí, el aprendizaje, el camino que, como bien dijiste, sigue. Esto se aprende todos los días y nos encanta aprender todos los días en esta radio. Es un placer inmenso trabajar con vos, Mechita. Vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Lo mismo digo, espero que sí. Espero que pronto algo llegue para hacer algo juntas y que todo esto no termine acá en Limbo, que fue precioso estar acá, un placer compartir con vos, con cada uno de los operadores que se sentaron del otro lado, con Manuel, que está acá en el día de hoy con nosotras, que lo conocimos hoy, el último día que estamos lo conocemos. Claro, la primera noche de Limbo Viernes y el último programa en vivo. Genio. Gracias, Manuel. ¿Llega el Flix Selecta? Sí. Vino con todo. Le mandamos un abrazo gigante, limberos, que están del otro lado del parlante. Como decimos siempre, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, cada limbo es un limbo distinto, Mechita. Así es. Te cuento, Netflix Selector despide el año mañana 19 de diciembre. Va a estar presentando sus nuevas producciones y la incorporación al sello Playground Records. Esto es en Poe 3 de febrero 2772 en el barrio de Núñez. Le agradecemos a Martín Nardone, alias Lefix Selector, por acompañarnos en cada cierre de cada viernes de Limbo. Es un placer tenerlo como DJ exclusivo. Y bueno, y hasta acá llegamos con Lefix Selector. Gracias, Manuel, en la operación técnica. Gracias, Mecha Carrizo. Gracias, en la Mariana. Coordinación, producción, musicalización. Gracias a todos por estar siempre de otro lado del parlante. Besos. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.